yo me muero por ti. De Sandoval se hace presente en esta noche, pero daremos un salto al talento nacional para presentarles a la maravillosa voz de Tami Asisa Morán Cabascango, nacida en Imbabura, Cotacachi. En el 2016 lanza su primer proyecto discográfico llamado Chuyanya, traducido al español como Transparencia. De ahí sale uno de los temas que disfrutaremos llamado Abuelo Viento. aceite que vas recorriendo. Muéstrame que eres tú, que eres tú, que hablo yo, no puedo entenderlo. Cuéntame tus cuentos, háblame, abrázame, hermoso abuelo viento. Damián Morán nos transporta en su ritmo andino. Cambiando un poco el estilo de música, sigamos con Sandoval, quien actualmente canta como solista. De su álbum Lo que siempre soñamos ser, se desprende su sencillo Loco Extraño, que generó más de 6 millones de visitas de su video musical en su cuenta oficial en YouTube. Un amor idealizado puede ser muy peligroso, melomaníacos, porque siempre una parte espera que la otra cumpla sus expectativas. ¡Disfruten! ¿Suspiraron, melomaníacos? No lo dudo, tremenda canción de Sandoval. Y continuando con Tamia Morán, desde los 11 años empieza su aventura por la música y posteriormente estudia música en el Instituto Superior Luis Ulpiano de la ciudad de Cotacachi, de donde logró su título como docente musical. Ahora escuchemos Mi Esencia Eres Tú. ¡Disfruten! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Raíces autóctonas ecuatorianas en el ritmo de Tamia Morán. Vamos con la última canción de Sandoval, que lanzó hace apenas un mes. No me voy a ningún lado, nos habla de cuando encontramos a esa persona, pero no queremos forzar nada, y se lo dejamos todo en manos del tiempo, sin ir a ningún lado, sin apresurar, simplemente esperar. ¡Disfruten, muchachos! Para alegrar esta noche, viene Tamia Morán con una movida bomba llamada Fiesta con mi gente. Esta cantautora en el 2011 obtuvo un premio al primer lugar en el concurso denominado Canción de Autor, organizado por la ONU, en el cual presentó un tema de su autoría llamado Dile No a los Prejuicios. Con la voz de esta talentosa joven nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos, no se despeguen de nuestra sintonía. Recordando el paisaje de nubes, al cantar esta hermosa canción. Canta y alégrate,

En el 2011 lanza su primer tema, Juegos Crueles. En su música se refleja temas emocionales como sociológicos, que fueron dibujados de la propia vida de Gala. ¡Disfruten, melomaníacos! Mide bien cada paso que das hacia el sur, que el sol no sorprenda tu sueño. Cada quien, cada cual, que la vida es de uno. Yo me quito los pies para verte andar. Te cuento desde el papel de romances enredados, de paraguas de piel que me dejan inundada en ti. Juegas juegos de piel y me coges a tus huellas, de esas gotas que creen que yo muera de la sed, estar tan cerca al panel y quitarme de la lengua esa miel que creen. Yo sabré reforzar las palmas y los dedos, regatear rieles de carbón, esperar el silbido que anuncie tu tren y agarrar por los cuernos al vagón. Te invento historias de amor, de nogales y veredas que visten seda de cor y alimentan luz de vela y un fin. Juegos de piel y me causas a tus huellas, dejas gotas que creen que yo muera de la sed, estar tan cerca al panel y quitarme de la lengua esa miel que crees. Conoce la gran voz de Gala, sin duda con talento. Y otro talento, pero chileno, es Cristian Stambuk, mejor conocido como Coco. Comenzó la música con la banda Gloop, por el año 96, acompañado de sus hermanos Rodrigo y Vid Stambuk. Con esta banda, en el 2000, lanza su canción Enamorado de Ti, de su álbum Welcome Polinesia. Amigos, disfruten de este antiguo, pero buen tema. Con arroba Coco Stambuk describe qué es estar enamorado. Sigamos con la ecuatoriana Gala Calife. A través de los años, ella se ha sumergido en muchos géneros musicales mientras trabajaba con otros artistas, y así siguió evolucionando y dando forma a su propia voz, su sonido y su mensaje. En el 2011, también lanza su tema Brindis. Gala nos abre su corazón en cada canción. Pequeños pasitos de un gran talento ecuatoriano. Miré hacia el sol, directo a la luz, con pupilas ya dilatadas, al cambio que no se elude jamás, que tapa las huellas marcadas. Me vuelvo inadvertido, el dolor de llorar por mi incapacidad de poder cambiar. Y hoy por ti, que la distancia no te seque los dedos, seguir por saber que no hay motivo para no tratar lo que hay que ser. Las apuestas de lo que será solo un día más, un paso cansado en la cuesta y la celebración en cada noche previo a la tragedia de envejecer sin luz. Hoy por ser lo poco que se pueda con el tiempo ya. No te sé que la hace vencer. Por saber que no hay motivo para no tratar lo que hay que ser. Hoy por ser lo poco que se pueda con el tiempo de aprender. Por ser fiel a lo que respeta y no se hacen arrugas de piel. Demostrando que en Ecuador hay talento y del bueno. Y siguiendo con Coco, él además de compositor es productor. Es conocido por producir a Kudai y Supernova, ambas bandas chilenas. En el 2011 sale una de las canciones que es un grito al amor imposible y a las complejidades que trae el corazón. Escuchemos Lágrimas. Thank you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Uf, qué complicado es eso de los triángulos amorosos, melomaníacos. Pero sigamos hablando de Gala Calife. Su primer single, En el Olvido, y los próximos singles que se lanzarán en los siguientes meses, incluyen canciones en español que fueron grabadas y producidas por ella misma, para su nuevo proyecto que se lanzará a finales de este año, titulado Como la Serpiente. Ecuador tiene mucho talento escondido. Deseamos mucha suerte en todo proyecto a Gala. De dejarte donde te encontré. En años que se fueron y no quise saber por qué. Traté de ser valiente, de no tomar ni un paso atrás. A no dejar que entres cuando quería verte entrar. Te atrapa, te abraza y te vuelve a traer. Me pierdo en tu piel, en agua salada y miel. Seguros triunfos, los mejores deseos para ti. Y nos vamos con la última canción de la noche. No dudo que por ahí la han de haber escuchado. Dedicada para todos esos valientes que se lanzan a todo o nada. Recordemos esta canción de Coco, sencillo que fue lanzado en el 2009. Con ustedes, Valiente. Disfruten. Valiente. una noche increíble sin duda. Cambios bruscos de música y nuevos talentos. Gracias por sintonizarnos una vez más. No se olviden que estamos en contacto en nuestra página de Facebook Insomnio Melomaníaco Ecuador. Un abrazo a todos. El próximo programa regresaremos con más melomanía, así que no pueden faltar a nuestra cita. Nos escuchen a través de www.radiocce.com, en la frecuencia 940 AM o por nuestra app Radio CCE HD a las 10 p.m. Que tengan una excelente semana. Somos Jessy y Manuela, porque nuestra melomanía no tiene fin. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaníaco.